ocurrió la semana pasada. Un centenar de radialistas provenientes de El Salvador, México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile y Perú confluyeron en la ciudad boliviana de Cochabamba. Es que allí se desarrolló el primer encuentro internacional de radios comunitarias y software libre. Siguiendo los preceptos libertarios de compartir el conocimiento para lograr la descolonización tecnológica, cada cual aportó saberes y ganas de aprender. Desde Posadas se marchó con el programa GNU Ethertix, desarrollado en la Tierra Colorada. ¿Por qué Bolivia? Porque la historia y el presente son consecuentes. Allí nació la primera radio comunitaria del continente. Y hoy, la voluntad política por parte del gobierno para adoptar el software libre. La organización corrió por cuenta de CEPRA, Centro de Producción Radiofónica, y la Red de Radios Comunitarias y Software Libre, de la que forma parte Radio Libertador. Adoptar el software libre no pasa por una cuestión técnica, sino por una decisión política con un poco de coherencia. Escuchemos a Santiago Gago, de radioslibres.net. ¿Cómo podemos luchar contra monopolios, por ejemplo como el de Monsanto, con otros monopolios como Microsoft o Mac? ¿Sí? ¿Cómo? Es decir, levantamos muchas banderas de ir contra esto, contra esta transnacional que nos quiere invadir, contra... Y lo estamos haciendo con tecnologías que son tan privativas como las cosas como contra las que peleamos como radios comunitarias. Por eso empezábamos diciendo que el software libre no es una cuestión técnica, sino es una cuestión de coherencia política de las radios comunitarias con sus principios. Queda mucho camino por recorrer. Hay peligro que la tecnología quede en manos de los monopolios, disfrazados de Facebook, WhatsApp, caballitos de Troya para mantenernos dominados. Your technique, it's very strange. It's a new one.